104.5 en Cali. Clásicos siempre. Stop today. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married. All the handsome men are gay. Feel deprived. Yeah. Are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. Your life to abuse and to adore. Is it love, it's love and stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Well, there's no love in town. This new century keeps bringing you down. All the places that you have been, trying to find a love to bring. Turn the stock up. Sit back and watch the royalty stack up. I love the girl, she likes to switch teams. And I'm a fiend, but I'm living for a love supreme. Well, there's no love in town. This new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme. Williams con la canción Suprema aquí en la FM 98.5. Gracias a todos por acompañarnos. Esta es la media mañana. Retro, amigo mío, el carro se quedó donde, Pipe González, ¿ve? Bueno, se fue el carro, se entregó el carro. Ya en nuestra cuenta en Twitter van a ustedes encontrar la familia ganadora del carro del Volkswagen Gold que se entregó hoy con la FM 98.5. Es la familia Sánchez Ramírez, es la ganadora del Volkswagen Gold 2020. Felicitaciones. Ahí está, y la fotografía pues de la familia y bueno, el carro y todo ese cuento. Qué bonito, amigo. Sí. Qué bonito. Ahí está la foto, inclusive, con la que participaron. Claro, ¿cierto? Ellos lo hicieron, si no estoy mal, en el momento en el que... Ah, bueno, sí, la familia colocando el mensaje de la FM, sí. Correcto, ahí está la fotografía con la cual participaron, clasificaron, avanzaron en rondas y llegaron hasta hoy la final y preguntaron, respondieron acertadamente la última pregunta para ganarse un carro con la FM 98.5. Así es la FM, porque aquí, numeral, soy optimista con la FM. Continuamos con nuestros clasedictos. tema del día, Andrés Felipe González, ¿qué estamos preguntando en el día de hoy? Preguntamos a nuestros clasiadictos, ¿qué es lo más costoso que has comprado y cuánto te costó? Muy bien, clasiadictos opinan a través del 314-504-9106, lo leemos y los escuchamos. Hola clasiadictos, buenos días. Lo más costoso que yo compré ahorita último fue el 21 de mayo, que fue un Play 4, lo compré para el día de mi cumpleaños exactamente. Bien. Lo compré solamente porque... por jugar el juego que llama Call of Duty. Soy fiel seguidor de ese juego y más o menos se me fueron 2 millones de pesos comprando el juego y unos accesorios. Gracias, feliz día. Muy buena la FM. El taxista fiel. Lo más caro que yo he comprado es una bicicleta que me valió 900 lucas. Y ahí toda la tengo. La tengo hasta nuevecita porque no la prestó a nadie ni a los hijos. Saludito ahí para mi hermosa nieta, Gabriela, porfa. Claro, sí, claro que sí. Saludo para Gabriela. Muy bien, ahí está el taxista en la FM 98.5. Continúen, por favor, mandándonos sus historias de qué es lo más costoso que has comprado en el 314-504-9106. Vamos, Pipe, ahora sí con nuestra invitada especial del día de hoy, que está de cumpleaños. Hoy Ann Wilson llega a sus 70 años, la vocalista de la agrupación Heart, y en el top número 5 aparece esta canción llamada What About Love. I've been waiting for you. I'm pretending, and that's all I can do. The love I'm sending ain't making it through to your heart. You've been hiding. Tutu, y con esta canción pasa la historia de con muchas canciones. Estaba guardada por allá en un archivo porque era para una agrupación que nunca se escuchó, que llamada Toronto. Uh-huh. Estaba por allá guardada la canción y el señor Michael McCarthy estaba revisando el catálogo de canciones. Ese es el primo de Paul. Sí, si no estoy mal, sí. No, hombre. Confunden a uno. Te estaba confundiendo. Pues de pronto es un primo por allá en tercer grado. En las clases por la tarde, así, la gente a veces se confunde. No. Pero entonces, el señor Michael McCarthy, que no es el primo del señor Paul McCartney, porque se escriben distinto, estaba revisando el catálogo de canciones, se la ofreció Heart, y ellos, o más bien ellas, la convirtieron en todo un éxito mundial. Y se llama What About Love. En instantes les vamos a contar el romance, la historia de amor entre Ann y Nancy Wilson. No entre las dos hermanas, no, es otro cuento, es otro rollo. No crean otras cosas. En instantes, porque Heart actualmente son Ann y Nancy Wilson, ¿correcto? Sí. Ann es la que canta la mayoría de las canciones y Nancy la guitarrista. Qué bonita historia, ¿no? Correcto. Pero hay una historia de amor que más adelante se las contaremos. Este es el top número 5 en la FM. ¿Cuál es el 4, el 3, el 2, el 1? Lo conoceremos más adelante porque aquí llega precisamente Zimbabue de Argentina. ¿Y viste? ¿Qué querés, Tuto? Decime, anunciame esta canción, viejo. Bueno, esta canción la hace Zimbabue desde Argentina. Se llama Traición a la Mexicana. No sé por qué le colocaron mexicana si somos argentinos. Y no había ido a México, pero igual les compuso, dijo, Traición a la Mexicana, ¿viste? Bueno, escúchala en la FM. Esta noche saldré a emborracharme. Andaré por las calles de esta ciudad tan grande. Brindaré por tu amor, por lo que por calmar el dolor que marcó tu traición al dejarme. No pretendas que yo vuelva a buscarte, porque es mi corazón el que rompiste y quiero curarme. Esa herida mortal no para desangrarme, y me voy a quedar en el bar solo para olvidarte. Dinero, sirvo otro tequila que invita a mi herida. Ay, ay, ay, ay, amor, amor, ¿por qué me dejaste? La FM, siempre. de volver a enamorarme. Sé que puedo mentir y fingir, pero no enamorarme. Y aunque tengas otro amor, nunca vas a olvidarme. Porque tu boca mordió la pasión al besarme. No pretendas que yo vuelva a buscarte, porque es mi corazón el que rompiste y quiero curarme. Esta herida mortal no para de sangrarme, y me voy a quedar en el bar solo para olvidarte. Haga un dinero, sirvo otro tequila que invita a mi herida. Ay, ay, ay, ay, amor, amor, ¿por qué me dejaste? Traición a la mexicana, canción de Zimbabue en la FM 98.5. El poder de los clásicos en esta media mañana. Reto, estamos preguntando a nuestros clasiadictos. Le preguntamos qué es lo más costoso que han comprado y cuánto les costó. Muy bien, y nuestros clasiadictos opinan a través del 314-504-9106. Saludos de la FM, cordial saludo. Jonathan de Uga, Dios los bendiga. Muchachos, pues, lo más caro que he comprado ha sido mi bicicleta, 3,100,000. Y pues, es como el gusto más caro que me ha dado en la vida. Los que tengan un excelente resto de día, muchachos, Dios los bendiga. Buenos días, clasiadictos. Lo más costoso que yo he comprado fue una alambreta, una moto, hace unos 25 años, 900,000 pesos. Y fue lo más costoso porque nunca la pude andar, no fui capaz de manejar moto. Entonces ya después me tocó hacer el esfuerzo y comprar un carrito. 25 años, 900, eso era mucha plata en la época, claro, de litio, ¿no? ¿Cierto? Y aparte de, yo creo, Tuto, que no solamente el valor económico, sino que a veces invertir y no poderlo utilizar, más costoso aún. Claro, claro que sí, señoras y señores. Vamos ahora con el top número 4. Ann Wilson. En instantes le vamos a contar la historia de amor entre Ann y Nancy Wilson y... Eso será en instantes. Ay, amigo, qué canciones ayer, las de Paul McCartney y hoy las de Nancy Wilson, ve. El universo nos premia con buena música, ¿cierto, por amigo? Favor, todos los días la música nos motiva y nos alegra la vida. Exactamente, nos da motivos para ser optimista, ¿cierto? Sí, exacto. Con la FM. Este es el top número 4, The Heart, de Ann Wilson, en su cumpleaños. Up ahead, moving in the trees. White skin in linen, perfume on my wrist. And the full moon that hangs over these dreams in the mist. Incluso hace poco hablamos de ella porque esta canción fue escrita por Martin Page y Bernie Taupin en el 85. Mm-hmm. Se llama These Dreams y podemos llamar, o podemos decir nosotros, que fue la primera canción de la banda que llegó directamente a lo más alto de los listados más importantes de la música. Ok. Pero acá hay un detalle, Pipe, bien interesante, te lo cuento, ¿vale? ¿Cuál? Lo comparto contigo. Aquí está cantando Nancy y casi no se nota. Uno diría, esta es Ann cantando en tono bajito. Qué bellas canciones hoy en el cumpleaños de Ann Wilson de la banda Heart. En instante les comentaré la historia del romance que van a ver Ann y Nancy Wilson, ¿ok? Pero eso será en instantes, aquí en la FM. Ay, amigo, anunciado esa, ¿oíste? Ay, gracias, tú, honor que me das el poder presentar esta canción de Nirvana con Kurt Cobain. Se llama Come As You Are y la escuchas en la banda sonora de tu vida, la FM 98.5. Come as you are, as you were, as I want you to be, as a friend, as a friend, as I'm known and to be. Take your time, hurry up, just as yours, don't be late. Take your rest, as a friend, as I'm known and to be, soaked in bleach, as I want you to be. There's a tramp, there's a friend, there's a no man to be. Semana, quédate en casa, porque la música para pasarla bien la pone la FM. Aguja y Pinillo. Get roll with the FIFA. Mall Dance Floor. Aguja y Vinilo. Viernes y sábado desde las 8 de la noche. Aguja y Vinilo. La fiesta del fin de semana en la FM 98.5. Clásicos siempre. Hay momentos en que necesitamos volver familiar. Un desayuno de trabajo. Cumplir el horario de oficina sin salir de casa. Hay momentos en que necesitamos compartir más con los nuestros sin descuidar el trabajo. RCN. En Ford Motor Colombia queremos que te muevas con tranquilidad. Por eso llevo al Ford que siempre has querido con tasa del 0% de interés por 6 meses y empieza a pagarlo en 2021. O con matrícula completa y póliza todo riesgo por un año. Aplica términos y condiciones. Oferta vigente hasta 30 de junio de 2020. Consulta detalles en Ford.com.co. Buchanan's te invita el próximo 21 de junio a las 6 de la tarde por la FM.com.co a que te conectes y disfrutes de 10 canciones para mi padre Buchanan's. Celebra en grande el Día del Padre. Buchanan's, 40% volumen de alcohol. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. En Tu Éxito, nos unimos al Día Sin IVA del Gobierno y hemos preparado más beneficios para ti. Este viernes 19 de junio, televisor 58 pulgadas UHD Smart, marca Samsung, por solo 1.482.312 pesos sin IVA. Válido el 19 de junio de 2020. 500 unidades disponibles. Sobre el valor con descuento, se te aplicará el beneficio de la exención del IVA. El IVA de este producto corresponde al 19%. Consulta términos y condiciones en www.éxito.com/día sin IVA. Oye, pero qué casa tan linda la que tienes. ¿Cuál es tu secreto? Mi nevera, mi estufa, mi lavadora, mi colchón y mis muebles son marca IBG, por calidad, diseño y garantía. IBG es mi marca, la marca de los hogares colombianos, porque hacemos y creemos en lo nuestro. Llega la nueva línea de electrodomésticos para el hogar. En IBG y Bambutero Gómez, estrene nevera, estufa, lavadora, colchón y muchos más productos con la marca IBG. Busque su asesor IBG de confianza o visítenos en www.ibg.com.co y encuentre ofertas sorprendentes. Almacenes IBG y Bambutero Gómez. La FM 98.5. Hola, soy yo nuevamente. Me encanta volver a comunicarme contigo. Ahora, para hablarte de la importancia de no salir de casa. Solo hazlo si es estrictamente necesario. Recuerda no salir de casa. Hasta pronto. No te imaginas todo lo que puedes hacer por estos días en casa. Puedes hacer de psicólogo, recreacionista, maestro, enfermero y consejero. RCN. La coronel Diana Manrique tendrá que escoger entre su matrimonio o una carrera profesional exitosa, entre su esposo y Raúl, un amor del pasado con el que compartirá una importante misión, descubrir que en su corazón guarda una verdad oculta. Pronto gran estreno en las noches del canal RCN, Nuestra Tele, basada en el libro Una Verdad Oscura de Germán Castro Caicedo. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por la persona que amas? Juan Hernández, ¿te quieres casar conmigo? ¿Cuánto tiempo estarías dispuesto a esperarla? Yo creo que el hombre dejó de llamarte porque tiene muchas cosas por resolver. Yo jamás dejaría de llamar a una mujer así. Ellas sí lo hacen conmigo, pero yo no. Al parecer Juana ha despertado en una nueva vida. Síguela en pasionportuvida.com y disfruta de nuevos capítulos de Vidas Posibles. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. La FM siempre. 10 canciones para mi padre. Un homenaje de la FM. El domingo 21 de junio a las 6 de la tarde, 10 artistas le dedicarán 10 canciones a sus padres. Con Claudia Bahamón presentando a Andrés Cepeda, Fanny Lu, Cabas, Katie James, Camilo, Inés Gaviria, Sebastián Yatra, Paula Arenas y Fonseca. Entre ellos estarán en una gran transmisión nacional por las emisoras de RCN Radio y en video por la fm.com.co. 10 canciones para mi padre. Un homenaje de los artistas en el Día del Padre. Compartir.

RCN. ¿Necesitas alimentos, agua y otras bebidas? Visita www.tiendacercanapostobón.com, donde encontrarás las tiendas que están cerca de ti y les pidas domicilios para tu hogar. Ayudemos a que los tenderos no paren. Estamos unidos por la tienda. Recuerda, tiendacercanapostobón.com y haz tus pedidos. Postobón, tómate la vida con responsabilidad.